¿Cómo están, señores? Con esta canción de Eminem y Dairo, ya viejona, ya los que estamos viejones nos acordamos de estas rolas, y los que están chavillos tal vez no se acuerden de esta canción de Eminem. Hoy un saludo para toda la raza que siempre está viendo mis videos en Facebook, o si no aquí en YouTube. Soy La Mole y me da mucho gusto estar saludando a toda la banda. Hace poco que no subía, bueno, hace un ratito que no subía video, disculpen, porque andábamos de gira, anduvimos en Los Ángeles, anduvimos en Veracruz con Franco, anduvimos también allá en la frontera con Reynosa, con Matamoros, con Brownsville, Texas, y bueno, próximamente estaremos allá en Guadalajara, en Querétaro. Saludos para todos. Oigan, quería platicar de algo bien cabrón. Fíjate que el fin de semana fui a un antro y me saqué de onda. Digo, a lo mejor no le había puesto atención. Estaba yo en un área ahí del antro, y volteo a mi alrededor en un momento, pues digamos que era un momento de fiesta, ¿no? Donde estaba, creo que, un grupo de reggaetón, y toda la gente, podríamos decir que estaba muy extasiada o excitada o bailando, pero no todos, ¿no? Empecé a voltear a ver a algunas chicas, y sobre todo a las mujeres, los hombres no somos tanto de así, en el celular, güey. O sea, la música, el desmadre, todo el congalero, o sea, pinche de los vatos acá tocando música muy, muy culera, o sea, muy buena, para bailar. Y veía yo, fácil, vi a unas 10 viejas en el celular y sentadas, sin bailar. Y yo me decía, oye, güey, pues yo hace 10, 15 años que no había smartphone, pues las viejas andaban más pilas, andaban viendo, a ver qué, o sea, las solteras, pues como pavos reales, ¿verdad? Como los animales se aparean, ¿verdad? De que la vieja así, pues bailando y enseñando las nalgas o moviéndose sexy para que el vato la cortejara. Sí había obviamente viejas bailando, pero vi muchas mujeres como que les viene valiendo pito, güey, ese pedo de bailar y estar tirando rollo. Las empecé a analizar, yo también perdiendo el tiempo en analizarlas, pero también lo analicé para este pinche vlog. Porque decía yo, no mames, güey, o sea, pinche música bien chingona y estas morras sentadas whatsappeando y facebookeando y texteando y tomándose fotos para el Instagram. Vi una vieja que se tomó como 8 fotos diferentes para el puto Instagram, güey. Y yo de repente de reojo la vi, le vi el Instagram y chequé el Instagram de ella, y para una pinche foto que subió esta morrita, que estaba la foto de la verga, la verdad, bien mal hecha, o sea, bien mal tomada, pero que tenía que salir ella con la nalga de fuera y con, podríamos decir, con las botellas y el cotorreo, ya, el vino ahí a un lado. Pero sí, es una llamada de atención para las morras de ahorita. Digo, ya parezco viejito quejándome de todo, de que pues al antro se va a bailar, ¿no? Se va a cortejar, a dar la vuelta, a despabillarte, a desapendejarte, ¿no? No a textear, güey. Sí se me hizo muy mierda ver que estaba la música bien verga y voltear a ver gente sentada y texteando, güey. Entonces yo digo, pues si no vas a bailar, si no vas a pistear, si no vas a pasártela bien, pues mejor quédate en tu casa. Y si te vas a estar tomando fotos, pues mejor vete a un estudio fotográfico, ¿no? Si yo no tengo nada, yo saco mi celular y checas algún mensaje, un WhatsApp de que algún camarada viene, o tomas una foto del que estoy aquí en este antro. Pero sí me quedé bien pinche cabra. Me quedé bien pinche cabra de ver un camarada, de ver gente sentada en el antro con música bien chingona y tuiteando y texteando y tomándose fotos para Instagram. Dije, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué ya no nos divertimos? ¿Por qué ya no andamos? O sea, yo me acuerdo antes, valía verga el celular, güey. O sea, nomás lo agarrabas por, oye, ¿cómo estás? Ahí voy por ti. Y voy a salir a meter al amigo. Pero estar texteando y sentados, güey. Sobre todo sentado, así, texteando. Pues quédate en tu casa, güey. No sé, a lo mejor ustedes qué piensan. ¿Les ha tocado este tipo de gente en los antros donde les vale verga bailar y están texteando? O sea, van, si van 4 o 5 horas al antro, 3 están sentadas texteando. Y las viejas sobre todo, ¿eh? Y las viejas que le toman foto a todo. Les llevan unas flores, le toman foto. Les llevan una caca, les toman una foto. Van al baño, le toman una foto a la caca del baño. A todo le toman foto. No sé si estemos bien o estemos mal. Ese es mi punto de vista y lo digo aquí en este video. Muy rabón para toda la gente que siempre me ve. Pónganme ahí en los comentarios, ¿qué piensan? Yo la estoy cagando, ya estoy chochando. O ustedes sí lo han vivido y dicen, sí, güey, pues yo llevo a esta pinche nalga a bailar y a chandearnos acá y está todo el puto día ahí en el celular. Cada quien, ¿no? Saludos, señores, a toda la gente que siempre ve mis videos en YouTube. Síganme en mis redes sociales, arroba La Mole Chida, como Twitter. Y también en Facebook estoy como La Mole Chida, o póngale arroba Soy La Mole Chida. Tengo 365 mil likes. No se dejen ir por un hijo de la verga que hizo uno que dice La Mole Verificada. Ese no soy yo, tiene 30 mil. Yo tengo 365 mil. Ese es el verga, el chingón. Iván Femal La Mole o arroba Soy La Mole Chida. Ahí vean la cantidad de likes y se dan cuenta quién es el verga. Señores, nos vamos a ir. Que tengan un excelente día y tarde y noche. Hasta luego.